El director y un investigador del Centro de América y África del Instituto del Problema Internacional publicaron trabajos en que critican a Estados Unidos, que trata al hombre no como ser humano, sino como medio de la ganancia y objeto de la explotación y opresión, y a Bush y Obama, criminales de guerra de categoría especial del siglo XXI, que no vacilaron en perpetrar cualquier guerra trágica y matanza si eran necesarias para el logro de su estrategia de dominio.